Expressive Radio FM presenta. La energía está en tu salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Quédate con nosotros y aprende a darle equilibrio a tu energía con el terapeuta Óscar Quesada. Esto es La Energía Está en Tu Salud. Sean ustedes bienvenidos. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Les agradezco ya después de que estuve un tiempo fuera de radio, pero ya empezamos nuevamente con nuestras informaciones y hoy tenemos a una gran maestra de la Universidad Autónoma de México, o sea, de la UNAM, que es una maestra muy dedicada a su trabajo. Es la maestra María Elodia Robles Sotomayor. Y de leyes, y está también trabajando mucho con lo que es la medicina, con la odontología. Está integrando un programa muy maravilloso que me gustaría que nos platicara un poquito la maestra. Bueno, pues, muy buenos días, Óscar. Agradezco el que se me haya abierto un espacio y me haya invitado y le haya interesado este tema de salud integral. Precisamente estamos en un momento de pandemia y nunca imaginamos que hace 8 años, cuando la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina, a través de los directores de ese momento, iniciaron un acercamiento de lo que podría ser la fundación de un consultorio que empezó médico para la Facultad de Derecho, constituyéndose en el primer consultorio que tiene una facultad dentro de la institución como un modelo de un programa que podría dar origen a un nuevo sentido del servicio a la comunidad universitaria. Fue así como se me designó coordinadora del servicio y se me confió esa gran tarea, en donde a través de ese año que empezamos entre el 2000, finales del 12 para el 13, hasta hoy se ha trabajado y se fue observando y descubriendo una serie de temas con los propios solicitantes de servicio, tanto de nuestra comunidad como después se fue ampliando fuera de la comunidad, y que eran temas que nos dejaban a través de sus vidas, sus vicisitudes, en las hojas clínicas, observando que no se puede dar y seguir dando salud de manera física si no se tiene una visión holística del ser humano. Un ser humano es un ser completo que requiere de atención no solamente de su parte biológica, sino también de su parte mental, emocional, como de su parte espiritual y de su parte lúdica. Para tener salud hay que ir a lo que los antiguos, desde Hipócrates, la corriente oriental más antigua, milenaria, como los griegos enseñaron, que mientras alguna de estas partes falle, no se podrá tener salud completa, porque podrán darme un medicamento, pero si mi estado emocional no está en armonía, es allí donde está el problema, y por eso sale en la parte física el problema emocional y tiene que canalizarse y salir de alguna manera. Esto dio origen porque vimos una serie ya de problemas en los jóvenes que van presentando de hoy en general, como es la ansiedad, el excesivo estrés, la depresión como uno de los primeros temas que nos preocupó, y por eso se pensó en crear un consultorio, o sea, invitar a psicología a través también de los directores, como debe ser, y así fue como el actual director de la Facultad de Derecho con el director de psicología convinieron en enviar también pasantes de servicio social y abrir consultorios para la Facultad de Derecho como un modelo integrativo de lo que es la atención a la salud. Entonces, a partir de allí, cambia el modelo y de ser un, diríamos, consultorio de salud médica, pasa a ser también un consultorio de salud integral, en donde ya el modelo va a ir acogiendo otras áreas, perdón, necesarias, y que vamos viendo en el camino, como posteriormente fue odontología, porque observamos que no hay educación bucal ni prevención en la población en general, no solamente de la UNAM, sino en general del país. La gente no está educada para saber cómo reconocer, cómo cuidar su propia higiene bucal, que es origen también de patologías microbianas, de infecciones y de otros problemas que surgen médicos precisamente porque no tienen ese cuidado. Y a la vez vimos que enfermería era otro puente necesario que también la facultad gestionó para que hoy, perdón, a través de todo esto tengamos ya los consultorios trabajando por una sola meta y un solo principio, ver al ser humano como una totalidad y poderlo referenciar de un servicio a lo mejor que aparece, que está en psicología, observa la persona que le atiende, que requiere atención médica, y entonces se trabaja en comunidad, juntos, para resolver el problema, y si es necesario también, odontología interviene, o sea que todos los servicios son uno, una unidad que busca como propósito la educación, la difusión de la cultura de la salud. Pues muy interesante, Mesa, todo lo que ha hecho, y bueno, esto no es a base de un tiempo corto, es a base de muchos años. Usted siendo una maestra de tantos años en la UNAM, de haberse jubilado, porque también es una persona jubilada, que sigue activa, que es una maravilla poder saber que alguien está interesado y que son muy pocos maestros los que se interesan, así como lo que usted ha entregado. Entonces, a mí es lo que más me sorprende y me agrada, porque es una persona muy, muy entregada a su trabajo, y gracias a usted se ha podido seguir integrando tantas cosas maravillosas a la salud, y ahora, bueno, con todo lo que se vino de la pandemia, ha podido ayudar a tanta gente, y ahora sin necesidad de estarnos yendo a ver físicamente, sino preparando a todo su personal para saber que pueden manejar una computadora y hacer una plática como la estamos haciendo aquí por medio del Zoom, donde sus compañeros, todo su personal, puede hacer toda esta parte. Sí, precisamente ha sido una gran enseñanza para todos, es un equipo maravilloso, hay que hablar que la UNAM es una riqueza, es un tesoro que está ahora uniéndose, ¿verdad? Cada facultad da lo que puede ofrecer, por ejemplo, ingeniería ya nos apoyaba antes de la pandemia, durante años anteriores, en todo lo que era la prevención y la educación de primeros auxilios. Ingeniería, toda la parte de desastres que usted sabe que fue la universidad con el terremoto del 85 la que empujó y creó todo un protocolo de trabajos que sirvió para el país y que sigue presente en lo que es, ¿verdad?, el rescate ante desastres como puede ser desde un terremoto y qué hacer ante eso, ante un incendio, claro, con los bomberos y todo, que también son héroes del país, pero que todo esto lo enseña también como parte de la prevención en la salud y en el autocuidado, y que hacíamos con ingeniería, con química y con biología y con veterinaria, que ahora la Facultad de Medicina con el doctor Abel ha estado en contacto, porque en esta pandemia también han sufrido las mascotas el encierro y ha habido abandono también de ellas en las calles, y ese tipo de cuestiones también forman parte del estudio y del trabajo de salud integral a través de este maravilloso equipo. Yo soy solamente una pieza. Pero una pieza muy importante, porque siempre ha estado vigente y siempre está innovando cosas muy importantes. Se cortó la voz. Sí, ya llegó, se había ido la imagen. Y precisamente hablando de esto, pues nosotros hemos tenido todas las facultades, pero bueno, todas las áreas que están en derecho, hemos tenido en nuestras reuniones que haber emprendido una visión ahora virtual a distancia de servicio. Y pues esto es maravilloso, porque de alguna manera la universidad no ha parado, la universidad sigue enseñando. La universidad sigue como si no hubiera pandemia a través de esta tecnología, y a la vez sigue dando los servicios, todos los que tiene, pero entre ellos los de salud integral. Y precisamente psicología, que es una área extraordinaria dentro de lo que es, ¿verdad?, dentro de la Facultad de Derecho, en un momento como este, ha sido importante, porque con la pandemia ha habido un crecimiento de problemas mentales que ustedes saben que son fundamentalmente graves, porque el encerramiento ha generado en los jóvenes una serie de alteraciones, y que precisamente con psicología, con medicina, en psiquiatría y todo el grupo en general, se implementó lo que llamó la universidad los call centers, que sirvieron desde el principio para el acompañamiento a distancia, para la ayuda en momentos difíciles, en cuestiones mentales, pero también esto ha servido para la consulta y las asesorías para realizar actividades con pacientes en medicina, que se ha podido hacer, y con enfermería y veterinaria, lo cual ha sido un tema de enseñanza y nuevo aprendizaje de cómo se puede dar salud aún a la distancia. Sí, eso es muy importante. Y lo que platicábamos hace poco, de que también esto de comunicarnos como estamos haciéndolo ahora, poder platicar, poder comentar muchas cosas, que ahora sí se ha perdido tanto con la tecnología, de nada más mandar mensajitos y no saber ni si me lo contestaste, si no me lo contestaste. Y ahora con esta parte integral de la UNAM en psicología y todo, que nos hace integrarnos nuevamente a dialogar, a hablar, a saber qué está pasando con cada uno, a no quedar nada más en un mensaje, ¿no? Así es, porque este es un tema que hay que ser muy cuidadoso, porque ya es un cambio social de hábitos, de modos de vida, lo va a hacer, lo estamos viendo poco a poco. No quiere decir que no vaya a volverse a la vida, pero ya que comprendamos como antes, no va a poder seguir siendo como antes. Es una transformación que además se ha descubierto que muchas cosas se pueden hacer desde casa, que no necesariamente todos tienen que salir como lo hacían estresados por las calles en transportes públicos para llegar a trabajar a oficinas o a los sitios donde iban, sino que puede darse lo que es ahora el trabajo de casa en aquellos casos que se puede hacer, alternado, ¿verdad? Alternado con presenciales a la semana. Y esto, pues, de algún modo va a ser más fácil y menos agotador la vida de la gente. Pero sí tenemos que ser cuidadosos con los niños y los jóvenes, porque no socializan, y ese es un tema fundamental para no dejar una serie de problemas futuros que salten, que ahorita no se vean, no se observen y que salgan, y que debemos ir previendo y creando estrategias lúdicas también y de relación, de socialización en los jóvenes y niños actuales ante el gran tema del retiro y la confinación que todavía tendremos durante este año, todavía probablemente, y que por ello tenemos que buscar alternativas, no solamente de este tipo, sino de otro, como el arte, la música y otro tipo de juegos donde involucremos a los niños y a los jóvenes en todas esas tareas y sientan que forma parte de la socialización. Sí, pues es muy importante. Por ejemplo, a mí ahorita con ya ve que me dedico a lo que es la parte de la medicina alternativa, pues todo el tiempo estaba yendo yo de un lado a otro a ver a mis pacientes, trabajar desde las 8 de la mañana a las 11 de la noche. Y bueno, esta parte de la pandemia me ayudó a poder ayudar a mucha más gente, trabajando con niveles mentales también, para poder ayudarles a las personas a regresar nuevamente a su equilibrio. Sí hace parte la parte física, irlos a ver personalmente y todo, pero también nos está dando una oportunidad de crecimiento y yo creo que el mundo está evolucionando a una forma muy maravillosa y complementando todo lo que hace usted con en la UNAM, con todo su gran equipo que tiene, pues yo creo que México está a la vanguardia de mucho más países, que parece que México no tiene nada, pero tiene maravillas de cosas, con personal como el que tiene usted y guías como lo que es usted. Es una maravilla estar en la UNAM. Pues realmente es una enseñanza constante. La UNAM es para nosotros todo, porque si somos algo, cada uno de los del equipo siempre ha sido formado con la ética de la universidad, en donde agradecemos que de manera gratuita, porque es todo gratuito, se nos ha formado y somos lo que somos hoy gracias a esa belleza y maravillosa institución que siempre está nutriendo a todo, no solamente los que asisten a ella, sino fuera, como ustedes saben, pues tiene abiertos espacios, bueno, ahorita no, pero lo pueden ver por televisión UNAM y por otros canales, lo que es la área cultural, como es, ¿verdad?, el teatro de la UNAM, la Sinfónica Universitaria con esa sala maravillosa, la sala Nezahualcóyotl, los museos tan esplendorosos y todo aquello que ofrece la UNAM y que es para todo el país, para todo aquel que quiere visitarlo y que hace que todos nos sintamos integrados como en una gran familia, en una gran casa, que sabemos y respetamos y que cada día, cada uno desde su lugar está intentando encontrar lo mejor como respuesta para este país y para el mundo. Simplemente ahorita observen toda la ciencia, qué labor tan maravillosa está haciendo de investigación ante lo que es el coronavirus, cómo resolver, ¿verdad?, y mejorar y crear una nueva forma de curación rápida y de mejoramiento de la salud, como los grandes laboratorios médicos, químicos, biológicos, día a día se están dedicando a este tipo de estudios, ¿no? Y que están colaborando con el país y con el mundo y ofreciendo su conocimiento y compartiéndolo para el desarrollo y el mejoramiento de la humanidad en su salud integral, pero también tenemos áreas como, por ejemplo, lo que es la medicina robótica, lo que es la ingeniería en sistemas, que está dando un paso muy grande, donde hoy se puede lograr operaciones donde por una pantalla se mete en un microespacio del cuerpo humano unas agujas y se puede extirpar desde una vesícula sin necesidad de abrir el cuerpo, o podemos hacer otro tipo de ajustes al cuerpo combinando los trabajos de otras áreas como la física, trabajando la ingeniería, la química, la biología y la medicina juntas para encontrar respuestas en la salud. Y eso es la universidad, un espacio de desarrollo y de vanguardia maravilloso. Tan es así, un ejemplo muy aparte de salud, pero que nos da mucha alegría, no, ¿verdad? Aunque nos da tristeza también, que acaba de fallecer el que fue el inventor, el que estuvo en la NASA y estaba en la UNAM trabajando con el robot que hoy está en Marte y que está realizando la mejor expedición, y un mexicano con sus manos y su laboratorio de la UNAM fue el que impulsó y desarrolló todo esto. Entonces, imagínense qué orgullo que entre las imágenes que vemos del modelo asiático con China, que está arriba otro módulo trabajando para tener muestras del espacio y ver qué es la vida, porque él tenía la inquietud, el gran doctor tenía la inquietud, cuál es el origen de la vida y cómo funciona dentro, fuera del planeta y en el espacio, y a eso se dedicaba, imagínense. Entonces todo eso se lo debemos a este grande, que sentimos mucho que falleciera hace una semana más o menos, y que es el constructor y el más reconocido en el mundo, y cuyo robot está haciendo estos trabajos de investigación hoy en Marte. Todo por la salud y por el desarrollo de la humanidad. Pues qué legado tan bonito está dejando la UNAM, y siempre ha dejado cosas maravillosas. Yo conozco mucha gente de la UNAM que son profesionales muy entregados a su trabajo, y entre todos ellos está usted, que a pesar de decir ya me jubilé, ya descansé, y muchos dicen ya terminé mi ciclo, usted sigue adelante, y es una maravilla poder tener a una persona así como usted en la UNAM, y que Dios la siga bendiciendo con muchas cosas maravillosas. Pues muchas gracias, Oscar, porque sé también que su vida así se ha dedicado también a la búsqueda holística de la salud, que usted ha emprendido caminos diferentes para encontrar diversas formas de cómo poder, entre los grandes descubrimientos que está teniendo y revelaciones, la actual humanidad en esta nueva etapa civilizadora, y donde precisamente la ciencia nos revela algo muy importante, que todo es energía, y que ya Einstein, por ejemplo, nos había mostrado que todo es una representación de un mismo núcleo, que es la energía con la cual está hecho el universo, y que solamente se representa y se ajusta de acuerdo al sistema o al ecosistema en el cual se desplaza esa energía, es como se representa. Y para poder vivir en esta tierra, tenemos que tener este cuerpo, porque es la forma en que la energía puede concretarse para poder estar y cumplir con el ecosistema del planeta. Pero lo que se busca es, ¿y qué será después también en otros ecosistemas? ¿Cómo esa energía que nunca se destruyó, solamente se transforma, cómo puede continuar su viaje y sus desarrollos en la vida y en la salud? Y eso es lo que usted ha estado trabajando también durante años, y que ha sido una de sus grandes inquietudes de vida, y que son caminos que también alternos con lo que era la ciencia tradicional, y que ya no es ciencia tradicional, ya se saltó, y que ya estamos hablando de salud integral, donde todos los saberes de todas las etapas y de todas las grandes civilizaciones de la historia de la salud pueden reunirse y pueden generar un nuevo camino, un emprendimiento de comprensión de cómo podríamos entender lo que es la vida, el autocuidado y el mejoramiento de la misma. Sí, bueno, vamos a un comercial y ahorita regresamos. Gracias, sí. Maestra. Estamos en contacto. Estás escuchando La Energía

Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 54 12, 55 18 00 54 12. La energía está en tu salud. En este momento, continuamos. Hola, estamos nuevamente de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Listo, maestro. Pues bueno, como íbamos comentando, todo lo que he ido también trabajando durante varios años, después de usted irme conociendo desde el del inicio, ir buscando siempre una parte importante hacia la salud. Y que bueno, este año de pandemia me tocó también recibir un poquito con este virus que es el COVID, y entender cómo puede uno emocionalmente atraer toda esta parte de la enfermedad. Y si no nos preparamos, podemos hacer que este virus nos haga mucho daño, porque la parte emocional nos afecta mucho. A mí, en esta parte de tener el COVID, tuve mucho miedo el no poder solucionar las cosas, el tener que sacar adelante a mi familia y sentirme de repente solo. Y cuando volteé, dije, no estoy solo, tengo a mucha gente que me aprecia, a gente que le ha ayudado y que la vida me ha dado la oportunidad de estar aquí. Y me llegó información por todos lados, compañeros que trabajan en el biomagnetismo, bioenergética, que me pudieron ayudar a distancia y poder seguir ayudando a tanta gente a distancia. Ahorita que estamos en confinamiento, poder atender gente, pacientes en México, poder atender a pacientes en el extranjero, como en Hong Kong, como en Estados Unidos, como en Suiza, y de repente ver resultados maravillosos y darnos cuenta que somos energía y la energía se transforma, la energía se mueve, y si lo hacemos con la mejor intención, podemos ayudar a muchas personas. Aparte de que tienen la oportunidad de ir a un médico que los vea físicamente, pero el deseo de poder ayudar a la gente, el prepararnos para saber cómo tenemos que atender a las personas, qué cosas tenemos que hacer para poder ayudar y que la gente siga bien, ha sido una bendición, y le doy gracias a la vida de poder estar aquí, porque sin necesidad de necesitar una oxigenación adicional, simplemente hacerme consciente que yo tengo un cuerpo y ese cuerpo se me dio para poderlo atender y poderlo darle lo necesario, estar aquí y poder disfrutar de la plática con usted y todos los conocimientos y todos los avances que ha tenido la UNAM. Y yo tengo una hija que está estudiando en el CCH. Estoy encantado porque la veo superarse y sé que en ese camino va a llegar a la UNAM y va a encontrar cosas maravillosas. ¿Cómo no? Y que además es muy importante destacar que gracias a tu conocimiento, que me consta porque conozco toda tu, pues una gran parte, ¿no?, del recorrido sobre esta vocación, no de ahorita, ¿no? Yo creo que ya habrá pasado, ¿qué será?, unos 30 años. Ya andamos en, no, todavía no, son 25 años, pero vamos en un muy buen camino. Por ahí, ¿verdad? Porque sí, podría, sí, estar equivocada en esta trayectoria de más de 2 décadas y media de recorrido, de trabajo, de lo que has aprendido, de cursos, de estudios, de aplicación, siempre tu vocación por proveer salud dentro de medios que eran alternativos, que en esas fechas, en el siglo pasado, si todavía ahorita hay rechazo por ciertos temas dentro del área alternativa, para el siglo pasado esto era inadecuado, diríamos. hablar de esto y de salud integral y de energías y de otras cosas era muy raro, eso casi era inaceptable dentro de lo que es la metodología y las técnicas de la ciencia que ha generado el hombre, sus propios caminos, pero que no abre su mente que puede haber otras más metodologías en las cuales incursiona, podría llegar al mismo objetivo, pero bajo otro tipo de caminos. Entonces, a veces esa forma en que dogmatizamos ciertas cosas no nos había permitido avanzar y ver la importancia que puede tener, por ejemplo, también así como las emociones se han descubierto, crean padecimientos y por ello hay gente que tiene luego cáncer porque guarda muchos problemas de rencores y de cuestiones que también... ¿Verdad? Y que está demostrado que muchas cosas juegan las emociones y trastocan nuestros órganos y dañan poco a poco nuestra salud, y que no está en tomar una píldora, una inyección, está en que nosotros concienticemos qué es lo que no tenemos esencialmente equilibrado en nuestro interior para entender cómo sanarnos, que esa es la nueva educación. Saber que somos gente que tenemos todo el instrumental en nuestro cuerpo para poderlo mantener en armonía y sin necesidad de otro tipo de químicos, y que todos estos químicos los produce mi cuerpo y que con un manejo de energía adecuado yo puedo lograr mi salud. Y eso es algo difícil todavía hasta hoy de comprender, pero dentro lo entiendo porque pues las ciencias duras y la forma de hacerlas era y es todavía parte del modelo de construcción del conocimiento. Pero ante las nuevas etapas en las que estamos viviendo y la tecnología que rompe con el tiempo, con el espacio, con los fractales, con que ya hablamos en el espacio hasta de hoyos negros y hablamos de recombinaciones diferentes de lo que puede ser una causa y un efecto. Cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que estamos entrando a un nuevo modelo de vida y de civilización donde esto que está revelándose va a servir como base de lo que va a ser la forma de vida y el autocuidado, pero también la relación con la naturaleza, porque la naturaleza es vida, lo que nos rodea también es vida, y nosotros en el modelo que tuvimos no, pensábamos que la vida solamente se restringía a mi vida, a mi cuerpo, a lo que yo soy como humano, pero no veía que hay otra forma de vida que relación, que para que yo tenga vida debo tener también y estar en armonía con las otras energías, como es los animales, los vegetales, los ríos, los árboles, las aguas, el mar, y que estamos teniendo hoy conciencia que todo esto es vida y que la vida no es solamente humana, sino es mucho más amplia y que creo que sale hasta del planeta, que también la expresión de vida está dada por diferentes maneras en el ámbito del universo, y que pues somos parte de ese universo y que vamos a ir comprendiendo cómo manejar nuestras potencialidades para mantener nuestra salud. Y esto es algo que es el inicio de un camino y que la universidad toda está transformando su modelo de interconexión sistémica con todas las facultades y escuelas, con todos sus saberes, para esto precisamente, para la nueva etapa en la cual entramos y que esta pandemia está acelerando esta nueva forma de vida en la cual está entrando la humanidad y que ya no será igual y que es para bien, porque todos los cambios han sido para bien. Entonces, sí, salud integral es un nombre ahorita, ¿verdad? Pero es mucho más conforme avancemos, va a entrar muchos más temas al campo de estudio de salud integral, entre ellos la homeopatía, toda la medicina alternativa. Simplemente veamos los saberes de Oriente que no los hemos trabajado en Occidente, todo lo que es la medicina china, la acupuntura, la medicina de la India, de esos pueblos milenarios que han curado milenariamente a sus pueblos, no con la medicina occidental, sino a través de sus propias técnicas, en donde mueven también con la acupuntura y con otro tipo de técnicas las energías para curar. Yo creo que ese es algo que estamos transitando y que poco a poco debemos ir entendiendo y aplicando, y que tú eres un milagro ahorita simplemente dedicándote a esto, como con el COVID, ¿verdad? Lo has salvado, saliste de todo y además aplicaste tu propio laboratorio que traes y que nos carga el universo para poder resolverlo y no caer en esas estrés o emociones que a veces no nos permiten liberar lo que tenemos que liberar. Sí, es que la parte emocional, cuando entramos en un pánico, le damos la potencialidad a lo que empezamos a creer. Entonces, cuando empezamos a creer que somos seres únicos, seres maravillosos, seres que tenemos una información genética, no nada más de unos cuantos años, sino somos milenarios, todos estamos integrados de esa misma energía. Entonces, cuando esa energía entra en uno, nos hacemos conscientes y entendemos que podemos sanar nosotros mismos, y que así como va la tecnología, como va toda la educación, va a llegar un momento que esta parte de integrar la salud mental, la salud espiritual, todo lo que es todo una integración, vamos a hacer un mundo diferente, consciente de tantas cosas. Hay que cuidar nuestros alimentos, porque hoy lo hemos cambiado con tanta tecnología, cambiar los ciclos de la naturaleza. A veces tenemos fruta cuando no corresponde la fruta para esta parte, pero la vamos modificando, y eso nos estamos alimentando. Y en esa alimentación es lo que va pasando en las enfermedades del mismo cuerpo. El cuerpo dice, esto no es algo natural, come algo más natural para que tu cuerpo siga saludable, para que siga fuerte. Yo te di todas las herramientas, lo podemos ver, por ejemplo, yo lo veo cuando voy caminando en la calle, como una semilla abre una calle, una banqueta, y la semilla sale porque dice, yo soy vida y la vida me fue regalada. Entonces, ese es parte del camino, y es esa integración de lo que está haciendo usted con tanta gente, y que Dios me la bendiga para que siga pudiendo apoyar a tanta gente, y el profesor que descansó, que dejó el legado para irse al espacio e investigar y buscar cosas maravillosas, usted está dejando un gran legado para la humanidad, porque esto que está iniciando no es algo sencillo, es algo muy fuerte, pero usted es un ser maravilloso que siempre ha luchado por lo mejor para todos, no nada más para usted. Nunca ha pensado solo la maestra María Elodia, no. La maestra María Elodia comparte lo que la vida le ha dado, y esa es una bendición. Pues yo le agradezco sus palabras, ¿verdad, Oscar? Porque, pues, ¿qué puedo decirle? Uno viene con una misión de vida, y en mi caso me siento al contrario agradecida que me da la oportunidad de poder pues hacer algo, ¿no?, por la humanidad también, porque de alguna manera es eso. En mi caso, reintegrarle a mi institución, la universidad, a la cual le debo muchas, lo que soy, algo, ¿no?, de lo mucho que soy y de lo que me dio. Y esto es una forma de compensar, ¿no? Pero a la vez me sigue alimentando, qué curioso. Yo trato de compensarla y ella me sigue nutriendo. por algo dicen que es nuestra alma mater, porque nunca deja de nutrirnos y de darnos y de darnos. Y eso lo decimos el equipo, este equipo maravilloso, donde tenemos gente de una gran entrega, de verdad, de una gran vocación y dedicación y de lo que estamos haciendo, pero además convencido, con un gran convencimiento que ese es el camino, sin dudarlo. Entonces eso está ampliando, y tan es así que, por ejemplo, en el caso de medicina, ya se abrieron otros consultorios en otras facultades. Esto ya es un modelo, y medicina está convencida, y ya abrió y manda que a otras facultades, ¿verdad?, para como ciencias políticas es de las últimas, como música y arte, como muchas otras facultades donde están ya teniendo la formación como una semilla que ya no requieren de nosotros, porque derecho es la planta, el tronco de donde surgió esto, y donde también el director actual ha confiado y continúa impulsando este trabajo junto con otras personas, autoridades de la facultad, y que han hecho posible que todo eso crezca y que cambie hasta la concepción de lo que es el servicio social. Porque antes el servicio social se hacía para tu propia área, pero ahora se hace en función de un tema que abarca muchas facultades para llevarles algo diferente. Y eso creo que va a los jóvenes que van y que llegan a hacerlo, salen otros, salen ya con un sentido comunitario diferente. Además aprenden, toman cursos, no solamente de su área, que son profesionales, sino psicología les enseña cómo detectar con el MHGAP problemas emocionales, por ejemplo, adicciones también, cómo manejarlas y poderlas inducir a los lugares correctos, que luego cada quien en su área por separado desconocía muchas cosas, y que gracias a esta interconexión también se va creciendo y se va aprendiendo en esos cursos que yo también he tomado siendo de derecho, y que también he tomado en trabajo social, otros para como trabajadora social, y otros, ¿verdad?, en otros planos, en otras facultades, porque para poder entender el fenómeno también hay que tener algunos elementos que ofrecen las otras facultades, y profesionalmente irse preparando un poquito más cada día para poder mejorar los servicios que se dan. Entonces ha sido una gran enseñanza, un momento que nunca imaginamos que íbamos a vivir, con una pandemia mundial tan grave, en donde hoy el, ¿verdad?, salud integral en la Facultad de Derecho es un tema fundamental, y que además está haciendo tamizajes para saber también cómo está la salud mental de sus alumnos, saloneando, ya se llama así, salonear, a través de visitas virtuales donde tienen que llenar cuestionarios y se les apoya inmediatamente en temas de cualquier tipo de áreas de salud. Tienen enseguida la atención en cualquier rama de las que hemos hablado en la salud. Entonces, realmente, pues esa es la tarea, y creo que ojalá si se fuera el mundo, ¿no? Tenemos que mirar más ya, no hacia afuera. Es un mundo que se hizo egocéntrico, yo digo. Se individualizó tanto que perdió la ruta humanística. Y derecho quiere rescatar esa parte como es de la parte humanística, y no solamente lo próximo, lo inmediato, lo que me beneficia, sino servir para la comunidad y darle a ese alumno ahora esa visión de formación, ¿no? Porque en ello está la tranquilidad y el orden futuro. Uno de los temas que derecho también de salud integral, por eso forma parte de salud integral, que ha hecho maravillosamente a través de sus autoridades e instancias que tiene adentro. Ustedes saben que hoy se ha dado y se ve más todavía la violencia familiar en los hogares, el maltrato a los niños y a la mujer por estar confinados. Pues también todo eso ha servido para que Derecho le enseñe no solamente toda esta parte que hablamos de salud y aplicación al joven abogado, sino también enseñarle que con esas herramientas psicológicas, médicas, enfermería, odontológicas, de todo lo que hemos citado, y jurídicas, y de trabajo social, y de veterinaria, y de medio ambiente, biológicas y todo, puede ayudar a esas familias. O sea que es una respuesta amplia. No solamente es la ley y la ley, es más que la ley, es buscar el rescate, la humanización, la socialización nuevamente armoniosa del tejido social. Porque si no tenemos salud social, tampoco puede haber tranquilidad y paz. O sea que también se requiere de la salud en el derecho, en la sociedad, y evitar que la sociedad siga teniendo tantas patologías como las que hoy vivimos, como el suicidio, la ideación suicida, la adicción en el alcohol, la adicción en las drogas como falsos caminos, y que Derecho tiene un papel fundamental también en todo esto. Pues qué maravilla poder saber tantas cosas y saber para poder solucionar toda esta parte. Antes terminaban los médicos y decían, ya terminé como médico y se acabó. Y ahora cada vez se preparan más y se integran más a una sociedad. Ya no es nada más el médico o no es nada más el abogado. O el que dice, yo soy abogado y a mí me respetan porque soy abogado, sino que los ha enseñado a irse integrando a que son miembros de una sociedad y que esa sociedad no le hace falta esa gente con ese apoyo de apoyar a los demás también. Sí, pues eso es la UNAM, imagínese. Por eso siempre la universidad ha sido guía en la historia del país, porque lo que ella logra lo hereda nuestro país. Pues qué maravilloso legado está dejando y que siga dejando cosas muy bonitas, porque sé que dentro de ese ser humano que es usted hay cosas muy, muy grandes. Entonces, que gracias por compartir todo lo que está compartiendo, por entregárselos a todos sus alumnos, su gente que está junto con usted y todo lo que le integra, porque a veces vemos un cuerpo físico, pero no es un cuerpo físico. ¿Qué es lo que tiene dentro de ese cuerpo físico que atrae a tanta gente y que puede dar tantas cosas tan importantes? Gracias por estar aquí. Esto fue La Energía Está en Tu Salud, el programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. La energía está en tu salud. Todos los sábados a las 9 de la mañana. Estamos seguros que no te lo debes perder. La energía está en tu salud, solo a través de Expressive Radio FM. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos?